padre, lo hemos convocado nuevamente porque hay una pregunta que me parece que vale la pena verla. Mucha gente piensa qué es la bioética, porque se nombra mucho últimamente en los medios de comunicación, en la vida cotidiana, pero no sé si hay muchos que sepan exactamente lo que es y lo que significa. Ah, muchas gracias por la pregunta, que efectivamente nos pregunta mucho a la gente sobre este tema. Y la bioética habría que decir que es una ciencia, porque lo es, muy moderna en su concepción actual, y que participa sobre todo de conocimientos médicos, terapéuticos, cómo tratar a un paciente, y también sobre todo las ciencias que de alguna manera tratan de entender qué es bueno para el ser humano, qué es malo, qué es moralmente lícito, qué es ilícito, etc. Y por supuesto para los cristianos también se nos plantea el problema de qué es pecado o qué no es pecado hacerle a un ser humano. Y todos los que de alguna manera participan en estos temas han ayudado a configurar esta nueva ciencia. Mire, padre, hay gente que piensa que de acuerdo a una escala de valores elemental, la ética es un valor que se realiza con el bien, pero si resulta que aparentemente es como si hubiera una especie de relatividad, porque si para una persona lo bueno es hacer una cosa y para otra podría ser algo totalmente distinto, o la ley de un país piensa que es ética por un tipo de legislación totalmente opuesta a la que se presenta en otro país, eso se presta mucho a confusión. Por eso yo le pediría que nos aclare todo eso. Sí, con mucho gusto. Realmente habría que hablar en plural de éticas, porque, o de bioéticas, porque en la actualidad, en este mundo en el que vivimos, no existe una sola ética o una sola bioética. Y le pongo un ejemplo de una de las más conocidas, pero que de ninguna manera es la única. Es la que ha desarrollado en el área anglosajona el pensamiento, sobre todo norteamericano, a través de un informe muy famoso de 1967, que se llama el informe Belmont, el Belmont Report, que tuvo una gestión, como todas las cosas que se hacen en Estados Unidos normalmente, están hechas con seriedad, ¿verdad? Fue durante 6 años, trabajado lentamente este informe, en reuniones que se proyectaron con médicos, científicos, moralistas, teólogos, etcétera, que trabajaron, la verdad, hay que decirlo, arduamente y muy bien. Y terminaron con un informe en el cual se postulan 3 principios que se han vuelto clásicos en el área anglosajona. Dijeron que para entender bien qué se puede y no se puede hacer a un ser humano en los temas de la salud, había siempre que tener en cuenta, primero, el criterio de beneficencia, que se le tocaría principalmente al médico o al personal sanitario. Y su deber moral sería tratar de hacer el bien a sus pacientes y nunca hacerles el mal. Así en general. Después se plantea el problema de qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Ahí está la cosa. Pero el principio postula que hay que hacer el bien. El segundo principio, que lo formularon con una palabra que se remonta tal vez a Kant, es el principio de autonomía, que para ellos significaba sobre todo el famoso consentimiento informado. Habría que añadir el consentimiento bien informado, porque se puede informar de muchas maneras. Pero el principio indica que el paciente tiene derecho a saber de antemano, y también los familiares, qué es lo que va a ocurrir con su cuerpo, con su salud, con los tratamientos que le propone la ciencia médica. Para evitar tantas barbaridades, ¿no? Claro, y para respetar la dignidad del ser humano, que tiene derecho a decir la última palabra sobre su propia condición personal. Y luego, el tercer principio sería, digamos, darle la voz a la sociedad, que lo llamaron el principio de justicia, porque la sociedad tiene derecho a intervenir cuando la ciencia médica o los pacientes hacen pedidos que son irrazonables dentro de una circunstancia concreta. Por ejemplo, una sociedad que no tiene recursos ilimitados, exigir tratamientos carísimos podría ser injusto para el resto del cuerpo social. De modo que la sociedad tendría derecho a decir no a ciertos tratamientos excesivamente costosos o imposibles para ese grupo social. De modo que habría que vivir una justicia en el reparto de los recursos entre todos los pacientes de la sociedad. Ahora la cuestión se trata cómo coordinar los tres. El informe Belmont decía que son de muy difícil coordinación estos tres. Y es verdad, porque a veces el médico, en nombre de ayudar a la salud del paciente, está dispuesto a hacer cualquier tipo de gastos, de tecnologías, y muchas veces entiende que hacerle bien al paciente es sobre todo prolongar su vida. Y para prolongar su vida, a veces en estados bastante lamentables, ¿no?, hace cualquier tipo de esfuerzos técnicos y económicos. A mí me parece una barbaridad eso. Y en muchos casos es un comercio. Sí, puede ser un comercio, sí, puede llegarse al ensañamiento terapéutico, sí, pero también hay un deseo sincero de ayudar al paciente. El paciente, por su parte, a veces puede ser irrazonable en la cantidad de servicios que pide, a veces, ¿verdad? Y puede pedir que toda la sociedad se vuelque a su problema de salud, olvidando que hay muchos otros enfermos y muchas otras situaciones que a lo mejor son todavía más graves o más dramáticas que la suya. De modo que también habría que aceptar que la sociedad, a través de su legislación, intervenga para ver qué sí y qué no, y la seguridad social que cubre, etc. Pero eso cuando es el Estado el que se hace cargo económicamente de la cosa. Sí, y por regulaciones también de los privados que intervienen en el campo de la salud, porque puede regular. Esa es una ética. El gran problema no resuelto por el informe Belmont es si hay algunos actos que son siempre e intrínsecamente malos, de modo que ni el médico, ni el propio paciente, ni la propia sociedad pueden decir que eso también es un acto médico. ¿Qué se podría decir, no? ¿Hay actos que siempre son atentatorios de la dignidad humana o no? Este informe Belmont no se mete en ese tema, ¿verdad? Y por eso hay sociedades, por ejemplo, la actual sociedad holandesa, que ha llegado, en el año 1999, llegó al extremo de permitir la eutanasia con niños a partir de los 12 años de edad. Y piensa que un niño de 12 años ya tiene el derecho, al margen de lo que opinen sus padres, de solicitar que se lo elimine siempre que él considere que su vida es intolerable. En estos casos, digamos, ya no se sabe qué es bueno intrínsecamente o malo intrínsecamente. Parecería que por consenso todo se permite según estos criterios del informe Belmont. O sea, una especie de relatividad, digamos. Relativismo moral. Relativismo, ¿no? Sí, sí. En cambio, hay toda otra corriente que piensa que estos tres principios, que son muy útiles y muy buenos, se tienen que perfeccionar con un principio superior. ¿Cuál es ese principio superior? El respeto a lo que se pueden llamar los derechos intangibles o inalienables del ser humano, que, por ejemplo, en la tradición cristiana se llaman no realizar actos intrínsecamente malos. Por ejemplo, no matar nunca a un inocente. Ahí, por ejemplo, cualquier tipo de aborto, cualquier tipo de manipulación genética que elimine un embrión quedaría eliminado, porque eso es ya destruir una vida humana. Y entraría la genética, la eutanasia, quise decir también. La eutanasia también. Si la sociedad pensara que es muy costoso para la sociedad mantener muchos ancianos y recomendaran prácticas de eutanasia activa o eutanasia pasiva, claro, la dignidad humana dice, no se pueden resolver problemas sociales matando a una parte de la sociedad. Claro. Porque hay una violación de un derecho intrínseco, que es el derecho a vivir. Bueno, mire, padre, vamos a hacer una pequeña pausa y no. Continuamos. ¿Cómo se entiende qué es en esencia la dignidad humana? ¿Cómo se la debe entender? Sí, la verdad es en que... En sus consecuencias, ¿no? Sí. La palabra dignidad realmente tiene como, históricamente, por lo menos dos significados que son distintos, pero que se pueden complementar muy bien. Uno es un significado, digamos, puramente filosófico, y el que lo enunció en tiempos modernos, pero el concepto es muy antiguo, claro, fue Kant. Y Kant decía que la dignidad es una palabra que significa sobre todo que a ningún ser humano, nunca, bajo ninguna circunstancia, se lo puede utilizar como un puro medio para alcanzar otros fines, como una especie de escalón que se puede pisar para que otro pueda subir. De modo que a ningún ser humano, por ejemplo, se lo podría, por poner ejemplos ya dramáticos, un poco excesivos, ¿no?, se lo podría matar por ser anciano para que la sociedad tenga menos problemas de cuidar ancianos. La dignidad sería reconocer que todo ser humano es dueño de su propia vida, de su propio destino, porque está dotado de libertad. Y por lo tanto, nadie puede decidir sobre lo que solo él puede decidir. Otro concepto de dignidad que es complementario, pero mucho más rico, más perfecto, es el que dice el cristianismo, que dice que el ser humano está dotado de dignidad, no solo porque efectivamente no puede ser usado como un puro medio, como un instrumento, sino da la razón profunda de por qué. Porque el ser humano es hijo de Dios y ha sido creado a imagen de Dios. De modo que para Dios es intangible porque dice, este ser humano, cualquiera, hasta un ser humano profundamente defectuoso, con enfermedades incurables, Dios dice, este también es un hijo mío, no me lo toca nadie, ¿verdad? Es una vida que me pertenece a mí, yo me encargo de él. La dignidad del ser humano está en esa su condición de ser hijo de Dios, e imagen, hecho a imagen de Dios, y además destinado a una vida eterna, que está acá en la tierra solo de paso. Eso hace que jamás se pueda usar a un ser humano como un puro medio para que otros se beneficien de él, ¿verdad? Ni para hacer experimentos, por ni ejemplo. Ni para hacer experimentos, ni cualquier otro abuso contra su condición o física o psíquica, ¿verdad? O espiritual. En la tradición cristiana, además, nosotros decimos que este ser humano que está dotado de esta dignidad también está herido por el pecado original. De modo que todos los seres humanos tenemos que tener un poquito de cuidado entre nosotros, porque con facilidad en la inteligencia se nos puede oscurecer qué es bueno y qué es malo. Y de hecho se nos oscurece. Y en la voluntad a veces podemos tener mala voluntad. O sea, un médico, por ejemplo, que dice, yo busco solo la beneficencia de mis pacientes, es necesario decirle, como intención está muy bien, pero recuerde que usted también ha sido herido por muchas oscuridades en su inteligencia y se puede equivocar. Cuando un médico no acepta que se puede equivocar, estamos en peligro, ¿verdad? Vaya, y, si estamos en peligro. Y también le podemos decir, y a veces su voluntad se puede volver un poquito mala, por soberbia, por muchas cosas, por vanidad profesional, y puede tener malas intenciones. Cuando un médico no acepta que su voluntad a veces está inclinada mal, estamos en peligro. Porque esas personas no aceptan que tienen defectos que necesitan también un poco de prudencia, ¿verdad? Por eso es tan importante recordar que hay unos ciertos criterios, sobre todo este básico, que hay ciertas cosas que a un ser humano jamás se le pueden hacer. En eso, si a alguien se le oscurece ocasionalmente la inteligencia, esta doctrina le recuerda cuáles son los límites. No se puede matar nunca al inocente. No se puede hacer nunca daño a la familia de una persona. No se puede utilizar el cuerpo de una persona como un puro medio para extraerle placer sexual o beneficios económicos, etc. Los que venden órganos de los que los están que todavía órganos, sin, claro, sin morir es. Del todo, digamos, ¿no? No se le puede mentir o engañar a un ser humano porque nuestra inteligencia está naturalmente ordenada a la verdad. Claro. De modo que cuando dice a alguien que lo están informando para que el paciente decida, es muy importante que le estén informando bien. En mi experiencia, por ejemplo, me he encontrado con bastantes señoras a quienes sus médicos les informaron sobre algunos métodos, por ejemplo, para tratamientos de infertilidad y no sobre otros. Y cuando averiguaba por qué, es que los otros métodos, que son más naturales, también son más baratos y dan menos beneficios económicos. Y los más sofisticados son más caros y entran más platita al bolsillo. No es fácil informar con toda esa grandeza de alma que hace que el panorama sea completo, ¿verdad? De modo que la decisión del paciente realmente sea bien informada. Por eso es tan importante reconocer estos principios básicos. No hay que mentir nunca, no hay que mentir nunca. No hay que faltar tampoco, digamos, a la justicia en materia económica, no hay que robar. Y una manera de robar es ofrecer servicios que no son buenos, que son experimentales, que pueden encerrar algo de mala praxis. Pero dígame, padre, esa gente que, por ejemplo, ha perdido total y absolutamente por arteria esclerosis el conocimiento de dónde está, quién es, ni nada que se le parezca. Sí. Y no digo la eutanasia porque eso es un disparate, sí. Pero cuando mediante equipos y aparatos costosísimos y unos tratamientos de lo más sofisticados que puede haber, en forma artificial, le prolongan el sufrimiento, sin que tenga el que está sufriendo la más mínima noción de lo que pasa. A mí me parece una infamia eso, Sí. un comercio escandaloso, me Claro. parece. Todos los extremos, ¿verdad? Eliminar rápidamente para evitarse problemas o mantenerlo artificialmente con un encarnizamiento Sí. sin corazón, simplemente por motivos que pueden ser lucrativos o económicos. Pero ni que hablar. Los excesos se aclaran mucho a la luz de la dignidad de la Claro. persona. Por ejemplo, un ser humano tiene derecho a morir e irse a Dios, no a que lo tengan en esta tierra como un vegetal, porque su destino es eterno. De modo que hay que ayudarlo a morir con dignidad. Darle, digamos, la alimentación y las ayudas normales. Pero si desarrolla de pronto una crisis cardíaca, etc., no hacer esfuerzos increíbles, costosísimos e inútiles. Recurrir a medios extraordinarios, en una Sí, palabra, ¿no? y nada proporcionados a la situación. No, nadie está obligado entonces a No, eso. no, no. Hay que dejar que las personas pasen por ese proceso que es inevitable, morir, pero con dignidad. Ahora hay una cosa, padre. La gente, por ejemplo, que está muy viejita y que ya no tiene conocimiento de lo que sucede, puede ser que su médico o sus familiares sepan que ese corazón, por ejemplo, tiene un poco de insuficiencia cardíaco. Son cosas que suceden frecuentemente. ¿Sería lícito privarlo de ese medicamento, por ejemplo, que es el producto de la bioquímica, para ver si en esa forma la vida se va apagando o desaparece? ¿Cómo lo ve usted? ¿Eso Bien, es eutanasia o no? mientras no sea experimentar, porque uno se puede experimentar con procedimientos letales que Sí, matan, no, no. pero si se trata de medicamentos que se sabe que acortan algo la vida, se puede calmar el dolor, hacer algunos tratamientos, sabiendo que eso le puede acortar algo la vida, eso no es eutanasia. Así que negarle a los cardíacos, negarles ese tónico especial, digamos, o remedio especial, entonces no estarían obligados los familiares a seguírselo dando. No, hay situaciones en las que seguramente no, pero hay que estudiar cada caso cuál es su condición. Yo recomendaría mucho a nuestros oyentes que tomaran contacto con la Carta de los Agentes de la Salud, que por lo menos para los cristianos es una guía muy segura sobre todos los temas de bioética, porque estudia muy bien los contenidos de cuáles son los grandes problemas en el tema de nacer con dignidad, de vivir con dignidad y de morir con dignidad. Acá solo hemos podido hablar muy someramente de estos temas, pero esta carta de 1994, que fue producida en el Vaticano, es riquísima y tiene una experiencia médica y humana enorme. Usted dice que fue producida en el Vaticano, pero ¿es algo del Santo Padre directamente o de alguna comisión especial? Es de una ¿Cuál es el comisión, es origen de del eso? Pontificio Consejo Ajá. para la Pastoral de los Agentes de Salud. Ajá. Porque hay todo un organismo en la Santa Sede que se Claro. encarga de orientar las conciencias de los trabajadores de la salud. Bueno, padre, nos pasa siempre lo mismo, que nos quedamos con unas cuantas preguntitas en el tintero, pero el tiempo es un tirano que no nos Así permite es. continuar. Así que en otra vez será.